cascada de arena, si corro en la ribera, no te puedo alcanzar. Zumba, y aliento en tus cabellos, y el rumor de las olas, que con su blanca espuma, mancha tu piel morena, sin dejarte escapar. Así se escucha el eco de tu suspirar, hablando cerca mío. Así se escucha dentro de tu pecho andar, cantando a los latidos. Estás mirando mi camino. Estás mojada por el río. Salpicadas de arena, si corro en la ribera, no te puedo alcanzar. Zumba, y aliento en tus cabellos, y el rumor de las olas, que con su blanca espuma, mancha tu piel morena, sin dejarte escapar. Así se escucha el eco de tu suspirar, hablando cerca mío. Así se escucha dentro de tu pecho andar, cantando a los latidos. Estás mirando mi camino. Estás mojada por el mar.